El speaker. Che, loco, acá no hay ninguna radio para nosotros, loco. Sí, ay, poné la colifata. Dale, esta es una radio para nosotros. No, pero si ahí están todos locos. ¡Silencio! Che, ¿intentemos nuestro programa? Dale, hagamos un programa. Sí, hagamos nuestro programa. ¡Hagamos nuestro programa! ¡Dale, hagamos nuestro programa de una vez! ¡Sí, hagamos nuestro programa! Comisario, comisario, acá está lleno de locos. ¡Está lleno de locos! ¡Ni loco! ¡Uy, loco, mirá! ¡Uy, una puerta abierta! ¡Vení, sí, el chango, vení, loco! Mirá, acá hay un micrófono. Hay una lucecita, hay una consola. Esto es una radio. Paren, paren, terminemos con esta locura. Uy, ¿y este botoncito? Este fue uno de los éxitos de los Tigres del Norte. Son las 4:15 de la tarde y ahora vamos a las llamadas. Bueno, ¿con quién tengo el gusto? El speaker. Un programa hecho con cordura. Hola, señor locutor. Si me hace el favor, póngame una canción. Me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Muy buenas tardes, bienvenidos al speaker. Este es el taller de radiolocución que se realiza a través de los alumnos del Teatro Martinelli, que se realiza los días sábados de 9 a 12 del mediodía. Hoy tenemos muchas cosas en el speaker, tenemos espectáculos, información zonal y deportes. Además, vamos a anticipar, tenemos una entrevista exclusiva con una banda que se llama Olivia. Esta banda es impresionante, en un rato van a estar en vivo con nosotros, van a cantar. Y vamos a empezar con Vicky. ¿A dónde se pueden estar comunicando, Vicky? Se pueden estar comunicando al 4745-3173 o mandando o visitando la página www.radiosanjavier.com.ar. Y nuestra página, la página de nuestro taller, es elspeaker.blogspot.com.ar. Y bueno, vamos a empezar con la información zonal, Vicky. Así es. ¿Qué tenemos, Vicky, primero? Tenemos primero acerca de la encuesta sociodemográfica y económica que se está realizando, que se realiza hasta el 30 de noviembre. ¿De quiénes lo realizan? Los encuestadores especialmente capacitados que visitan las casas y realizan esto para poder componer una muestra de 2.100 hogares y diseñar una probabilidad. Vendría a ser como un censo. Sí, así es. Que también quieren saber la cantidad de población que hay y el sexo. ¿Tenemos algo más, Vicky? Quiero informar que en la encuesta, si quieren recibir más información, pueden llamar al 4746-1082. Así que para toda la gente que esté atento, porque pueden hacer el censo en su casa. Y para hoy hasta las 19 horas, está la inscripción del curso de aprestamiento universitario de 15 a 19 horas. Hasta las 7 tienen tiempo en las instalaciones del Centro Universitario Municipal. Este está en Avellaneda 2270. Hoy es la última inscripción para el curso de aprestamiento universitario. Es obligatorio para iniciar las carreras de grado que dicta la Universidad Nacional de General Sarmiento. Incluyen tres materias, está el lectoescrito, matemática y un taller de ciencias. Cursadas y aprobadas y aprueban las asignaturas entre marzo y julio del 2009. Los estudiantes pueden comenzar a cursar las carreras que elijan. Los requisitos para la inscripción son fotocopia de DNI, certificado de estudio secundario al momento de la inscripción, y los alumnos que así lo requieran podrán solicitar becas que otorga la municipalidad y la universidad echando un formulario. Así que Es muy interesante, la verdad. Sí, para usar y hacer una carrera que quieran. Y encima accesible, porque no tenés que ir hasta Capital para hacer una carrera. No, sí, es cerca. En esta zona. Más informes telefónicamente pueden hacerlo al 4575-3261 o al 4580-5671. O si no, enviando un mail a formacion@sanfernando.gob.ar. También para mañana viernes vamos a tener más seguridad en San Fernando. Van a dar más móviles al ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli y el intendente Osvaldo Amieiro encabeza la entrega de 13 nuevos móviles. El acto se realiza a las 11 horas, estamos hablando de mañana viernes, en la Plaza Mitre, Constitución al 900. Y por último tenemos el testeo gratuito de VIH-Sida, también mañana viernes 21, en el Centro de Salud Piaggi, que está en Málaga y Garibaldi. Entre las 9 y las 11 horas, los vecinos de la ciudad podrán realizar el testeo confidencial de VIH-Sida social para la familia y la juventud en todos los centros de atención y prevención de la salud municipal. Para más informes, 4714-7094. Así que vamos a seguir aquí en el speaker y vamos a un tema musical, ¿te parece, Vicky? Sí, me parece. Y pronto recibimos a la banda Olimpia. Sí, que ya están acá y vamos a hablar con ellos. Aquí está Turf, Magia Blanca. Cada vez que te alejas de aquí, que decís que no vas a gritar si te... Y seguimos en el speaker, estamos escuchando a Olivia y le vamos a dar la bienvenida a Olivia, a Sofía. Acá estoy, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por estar acá. Primero sí, bienvenido al Muchas speaker gracias. Y espero que te sientas cómoda. Sí, muy cómoda, acá con Vicky. También estamos con Coco y con... Coco, el saxo, acá. Acá estamos con Olivia. Y Dami, el que toca la guitarra flamenca de la banda. Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Contanos un poco, Sofi. ¿Cómo empezaron? Dale, te cuento un poco de la banda. Empezamos, todo empezó como un proyecto en diciembre del año 2007, donde nos juntamos el pianista, el guitarrista y yo, o sea, Walter Vallejos, Dami y yo, y empezamos a componer y a armar los temas para ya cuando nos juntemos todos con el saxo y tener arreglos y tener ya como todo armadito. Después nos juntamos, ¿cuándo? Junio. Junio nos juntamos con los demás músicos y nada, y después empezamos a armar todo, a grabar, a armar la página, que les voy a pasar la página para que puedan entrar y escuchar los temas. Sí, que después. Es www.oliviafusion.com.ar. Ahora, Olivia tiene una H a lo último, así que es oliviahfusion.com.ar. ¿Cuántos integrantes son en la banda en total? En la banda, creo que somos 7, ¿no? Somos 7. Está Wally Vallejos está en el piano, después está Peter en la otra viola, tenemos a Gaby en el bajo, Dani en la viola flamenca, Coco en el saxo, yo en la voz y en la batería a Danilo. Hay una mezcla, porque somos argentinos y ecuatorianos también. Hay 3 ecuatorianos y un argentino, 3 cuando estaba Cookie antes tocaba la flauta traversa, pero ahora está el saxo. Y bastantes instrumentos, está bueno. Sí, eso es lo que iba a preguntar. El tipo de música, el haber tantos instrumentos, de ¿cómo es el tipo de música? El tipo de música, la página dice Olivia Fusión, porque es una especie de fusión entre candombe, reggae y flamenco. Es una especie de ojos de brujo, no sé si escucharon, o chambao, que donde canta la Mari, que la habrán escuchado cantando con Ricky Martin, que es lo que más se escucha. Sí, tu recuerdo. Sí, y, o si no, Bebe. Es una onda rara, pero está muy buena. A veces les contaba a ustedes que cuando tocamos tenemos miedo, porque como es algo nuevo, que no es muy escuchado, tenemos miedo de cómo va a reaccionar la gente o el público. Pero la verdad es que nos llevamos bastantes sorpresas lindas, porque reaccionan bien, les gusta, les divierte, bailan, hacen palmas. ¿El nombre de la banda Olivia es por algo en especial? El nombre de la banda Olivia, por la sonoridad. No sé, cuando decís Olivia es una... algo lindo. No sé. Claro, pero de algún lado se te tienen que ocurrir. Sí, pensamos muchos nombres y eso fue el que más nos gustó. O sea, había un montón de nombres. Y hace poco que surgió esta banda, ¿no? Sí. ¿Cómo es la aceptación del público hacia ustedes? Bueno, ¿tuvieron ya experiencia? Sí, mira, por lo menos la página que abrimos, la abrimos hace 3 meses. ¿Esto está acoplando? La abrimos hace 3 meses, ponele como mucho, nada. Tenemos 12.000 visitas, no lo podemos creer. Tenemos comentarios de varias partes del mundo, no solo de acá, donde nos dicen que les gusta. De Dami, que está en España, mostró, a ver, contá algo, Dami. No, estuve en España haciendo un viaje, mostrando la página, y me decían, che, canta muy parecido a la Mari, pero mucho más lindo. Y... sí, bueno, muy parecido a la verdad. No, pero está bueno, me parece que es algo bastante original. Yo, por lo menos, con el tema del flamenco, con Sofi, nos conocimos en la EMBA, ya hace un año atrás, me había dicho, che, te quiero para un proyecto, un futuro no muy lejano, pero bueno, mira, acá estamos, tocando. Nos llevamos bastante bien, porque ella sé que escucha mucho flamenco, escucha muchas bandas que yo también escucho de España, y... eso es lo importante, ¿no? Que haya buena relación. Se llevan todo bien, química. Sí, ¿no? Se llevamos joya entre todos. Y para los demás chicos también. Tenemos una unión así que tocamos, siempre estamos tocando, ensayamos casi muchos días de la semana, casi 4 días de la semana, y estamos siempre juntos, eso está bueno. Aparte ensayamos, no ensayamos siempre en sala de ensayo, siempre ensayamos en la casa de Peter, que es el guitarrista, y estamos ahí, pasamos toda la tarde juntos, entonces está bueno, tenemos química. Lo que está bueno es que, aparte de ensayar y juntarnos para ensayar, no, salimos juntos, ¿entendés? Pasamos la tarde juntos, o no sé, nos hablamos por Messenger a cada rato. Eso quiere decir que hay buena relación en el grupo y está bueno porque hay comunicación. Está bueno. Claro, no es solo juntarse para tocar y después no nos vemos hasta... No. Claro, bueno, está bueno. Aparte, la mayoría nos conocemos desde la EMA, digamos, empezamos la carrera juntos desde el primer año prácticamente. Empezamos la carrera prácticamente juntos, entonces, bueno, ya nos conocemos, hemos tocado en ensambles, en la facultad, hemos tocado, nos conocemos, digamos. Contanos un poco qué es esto de la EMBA. La EMBA es la Escuela de Música de Buenos Aires, que queda en Belgrano, tiene diferentes carreras, diferentes sedes, ahí muy cerquitas igual. Nosotros estamos en la sede de músico, digamos, la carrera de músico profesional. Está lleno de gente, de músicos que van a aprender ahí, diferentes instrumentos, está muy bien, está muy bueno. Muy lindo. ¿Y tienen algún docente que sea conocido, algún cantante? Y los docentes que tenemos son conocidos en lo que es música. Quizás, no sé, un saxofonista va a conocer al profesor de saxo por el nombre, o él va a conocer a, no sé, a Horacio Montesano como guitarrista, pero así como banda, no. Claro. Y nada, lo que decía decir que está bueno, que lo que lleva a la fusión es que no solamente escuchamos flamenco, por ejemplo, Dami y yo escuchamos flamenco, pero por ejemplo Wally, que es el pianista, escucha mucho jazz, y él mete jazz en el piano. Después Gaby y Peter escuchan mucho funk, igual que Coquito, que está acá, y eso hace que haya varios estilos y que esté buena la música, que como que cada uno sabe de su estilo, y con eso arreglamos, hacemos los arreglos. Y me contaron que, Sofi, ¿estuviste en algunos programas de televisión? Así es, sí, estuve desde chiquita, estuve en Cantaniño, haciendo Cuatro Reinas, donde estuvimos en Telefe, sacamos discos, estuvo muy lindo, y ahí empezó mi carrera. Claro, desde chiquita estuve, te gustaba. Sí, sí, después, bueno, hice varias giras por Argentina, después estuvimos en el Conrad, y se dio que salimos con otro grupo. Y ahora, este año pasado, no, el anterior, estuve en High School Musical. Next. Sí, estuvo muy bueno. Estuvimos ahí, hicimos programa, estuve en el programa de 26.000, quedamos 20, y de ahí quedamos 11, que nos fuimos a hacer la gira por Argentina. También grabamos CD, tenemos, ¿cuántos? 3 discos de oro. La película. Así es, y bueno, y después de la gira salimos con la película High School Musical, El Desafío. Bueno, estuvo bueno. ¿Tenés ganas de cantar? Dale, sí, si quieren hacemos algo acá, improvisado. Solo estoy aquí. tema, felicitaciones. Gracias. Muy buena. La verdad que muy. ¿Cómo se llama este tema? Ese se llama Sola Solita. Y bueno, quería contarles que muchos de los temas tratan como de historias de adolescentes, que está bueno. Para... ¿Son compuestos por ustedes? Sí, por nosotros. Y esta canción trata de, bueno, cuando uno, creo que todos lo sentimos alguna vez, de cuando uno está en la casa y dice, no, ya está, no quiero nada, no quiero nada más, me quiero ir, quiero alejarme de todo y estar sola, y bueno, eso trata de que la chica está sentada en la estación y se quiere alejar de todo. Por un momento pensar en... Por un momento sí, estar en un vacío, me decir, basta de casa, basta de la escuela, basta de lo que sea, pero bueno, se dan cuenta que no es así. Claro, está buena la forma, porque en vez de ser así, estoy sola... Claro, así como, no, lo toma desde otra fuerza. Claro, como que le tira... Es como una rumba flamenca, digamos, está, es muy alegre, digamos, a la vez, ¿no? Sí, es medio triste la letra o de lo que habla, pero es bastante arriba el tema. Claro, a eso me refería. Y es muy bailable. Espero que hayan bailado en sus casas. Muy lindo este tema. Vamos a preguntarle algo más. Sí. ¿Tienen presentaciones próximas ahora? Así es. Uy, sí, casi nos olvidamos, mira. Vamos a estar el 29, sábado 29... Agéndenlo todos, en San Isidro, en la costa de San Isidro, en el Centro Cultural. Vamos a estar haciendo un pequeño show de una hora y media, pequeño nada más. No, vamos a estar presentando todos los temas de Olivia, algunos covers también. Es para pasar la tarde, a las 18, en punto. Y nada, van, se toman unos mates por ahí, ven el río y nos escuchan cantar un ratito. Después se van a bailar, si quieren. ¿Ya tuvieron ocasión de cantar en otros lados? Sí, estuvimos acá en Sanfer. Ah, somos vecinos, eso no les dije. Yo digo acá en San Fernando. Así es, sí. Estuvimos acá en San Fernando, nos invitó la municipalidad, que muchas gracias, a un evento que hubo acá en la Plaza Belgrano. Después estuvimos tocando en algunas fiestas. ¿Y en dónde más? En la Casa del Tango, también acá en San Fernando. Estamos San Fernandinos últimamente. Y ahora, ¿cuándo más tenemos? ¿El 5 o el 6? A confirmar, estamos ahí, sí. Métanse en la página www.oliviahfusion.com.ar. oliviafusion.com.ar. ¿Algo raro que les haya pasado? Una anécdota. De ahí cuando estaban tocando, inventando los temas. Ah, sí, bueno, cuando tocamos ahí acá en la plaza. En la plaza con el señor. El señor que me tiraba besos desde el escenario y no me dejaba cantar. A ver, Dani lo va a contar. No, yo estaba sentado, estábamos tocando y se escuchaba al lado un tipo que decía, ¡ay, preciosa, morocha, divina! Pero un fan, se escuchaba, ella estaba cantando fuertísimo y toda la banda sonando, y se escuchaba, ¿sí? Amor, y, ¡ay, qué linda que sos, mi amor! No sé. Hasta que le tiré el beso y se fue contento. Contento, una sonrisa así, se fue, tranquilo. Sí, no, y la otra fue que caímos en una fiesta donde íbamos a tocar, y eran todos chicos rockeros, y teníamos miedo, pero eran todos rockeros, rompamos todo, y entramos nosotros con, perdóname, no sé, bueno, miramos todos, al final se coparon, bueno, y ahí, tenemos un integrante nuevo, Sebas, el percusionista, que lo conocimos en esa fiesta, estábamos cantando, y de repente apareció, no sé de dónde, en el piso apareció un ruido raro, ¿qué es ese instrumento? Sí, no sé. Lapa algo. Salió un instrumento raro y un tipo que se colgó en la banda y empezó a tocar las congas, todo, y sonó increíble. Bien. Y tocamos en la chilinga. Parecía lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, con el percusionista nos invitaron a tocar en el Galpón La Chilinga, allá en Saavedra. Nada, era una muestra de percusión, de todas bandas de percusión buenísimas, bandas cubanas, bandas de acá, y estuvimos tocando un par de temitas también, que gustó muchísimo. Ahí está en la página. Ah, en la página pueden ver videos, que está el video. Imágenes también se pueden ver. Así es, sí, está el video del acústico que hicimos ahí en el Galpón de la Chilinga. Y además pueden escuchar sus temas. Pueden escuchar los temas. Hay tres temas: un candombe, Fría Noche Camina. Está Perdóname, que lo estábamos escuchando de fondo. Y Mind Trick, que es una canción. No es del estilo de la banda, pero está buena, lo pusimos igual. Ya lo vamos a hacer español, porque está en inglés. Bueno, ¿le gustaría tocar otro tema? Dale, dale, tocamos otro tema. caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Que un día yo me enamoré de ti. Que un día yo me enamoré de ti. Vienes arrepentido, vienes pidiendo perdón, diciendo que me quieres, que era tu primer amor. Yo no quiero tus labios porque otras lo han besado, y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado. Fuera de mí, ya no quieres tu querer de mi mente. Me he borrado, ya no quiero. Lágrimas negras, muy conocidas. ¿Tú me quieres dejar? Creo que habrán bailado todos en la casa y cantado. Sí, ¿y ya tienen un disco? Tenemos, sí, es un disco, pero no tiene todas las canciones de Olivia. Tiene un par de covers y tiene tres canciones de Olivia. Perdóname, Ilusionada y Fría Noche. Y bueno, la verdad, llegamos al final. Qué lástima. Primero, muchas gracias por estar acá, la verdad. Tienes una voz muy dulce. Muchas gracias. Y bueno, agradecerles sí, por estar acá. No, entren a la página porque es impresionante cuando entren a la página. Dale, entren todos. Les repito la página www.oliviafusion.com.ar. Olivia y Fusión separados por un H. OliviaHFusion.com.ar. Y para quiero agradecerles a todas las fans, a las chicas que nos siguen, que están siempre, a Romy, la presidenta del Club de Fans, a Sonia, a Tilly, a Ingrid, a todos los que hacen que Olivia siga. Y nada, muchas gracias a todos. Y a ustedes también que nos están escuchando. No, sí. Por invitarnos. No, un placer. Un placer para nosotros. Hacemos rotación. Viene Wally, el pianista. Sí, un beso para ellos que están trabajando. Gabriel, el bajista. Sí, un saludo para Peter, ellos. Que también está trabajando, que es nuestro otro violero. A Danilo. Y bueno. Bueno, pero está fundamentado. Obvio. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos a ir escuchando el tema número 2, que se llama My Trick, así es. Así que vamos a la música. Está la música. Ya viene. Igual yo no me quiero ir, así que si quieren sigo hablando. Bueno, les repito la página para que entren todos, www.oliviafusion.com.ar. Olivia y Fusión separados por un H. La banda se llama Olivia con H a lo último. Para la gente vamos a hacer la próxima presentación. Sí, la próxima presentación es el 29, sábado 29 de este mes, en San Isidro. En el San Isidro, el Bajo de San Isidro, donde está el río, en el Centro Cultural. Va a haber un centro de exposiciones Va a haber mucha música y nosotros vamos a estar a las 18 horas en este lugar, que está todo en la página. Sí, entren. Entren, que está todo ahí. Ya está, Vivi. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Nos despedimos con un aplauso ahora. Seguimos aquí en el speaker. ¿Dónde se pueden estar comunicando, Vicky? Sí, se pueden comunicar al 4745-3173 y nuestra página es www.radiosanjavier.com.ar. Y nuestro blog es el speaker, con E, por las dudas, .blogspot.com.ar. Quiero agregar, además, ellos se olvidaron de decir, de que se van a Ecuador en verano, van a estar tocando en Ecuador. Sí, la banda Olivia, que muy buena onda, vamos a agradecerles que estuvieron acá, y van a estar de gira en Ecuador en enero. Sí, la verdad, muy buenas canciones, muy buen estilo, ¿no? Digamos. Sí, una fusión, como dijeron ellos, una mezcla de muchos instrumentos, muy buena la música. Y agradecerles a ellos. Que busca ser diferente, pero es algo bueno. Sí, tener un toque diferente a lo tradicional, claro, de esta banda. Y bueno, vamos a seguir con nuestro programa y vamos a los espectáculos, Vicky. Sí. ¿Qué tenemos para...? Tengo estrenos de cine de esta semana, que estrenan hoy. Tengo 4 estrenos. Sí, vamos al cine para toda la gente que quiere ir a pasar un día lindo y mirar una película. Así es. A aquellos que les gustan los videojuegos, tienen la posibilidad de ver a Max Payne. Max Payne es una adaptación del videojuego también llamado Max Payne. Y la historia gira en torno al personaje, un ex policía de la ciudad de Nueva York, atormentado por la trágica pérdida de su esposa y su bebé. Con el solo objetivo de la venganza, se verá obligado a combatir con los asesinos de su familia. Muy, muy bueno para la gente que le gusta los videojuegos. Después tenemos acción, y para aquellos que son buenos peliculeros, se junta la dupla Al Pacino y Robert De Niro. Sí, me la recomendaron, muy buena esa película. Y siempre va a ser buena, con ellos dos, yo creo que una dupla va a ser buena. Impresionante. En esta circunstancia, los detectives Turk y Rooster, del Departamento de Policía de Nueva York, se enfrentan a la jubilación, aunque ninguno de los dos está preparado para eso aún. Antes de su retiro, son llamados para investigar el asesinato de un proxeneta, que parece estar ligado a un caso resuelto por ellos en el pasado. Al igual que en el crimen de aquel entonces, la víctima es un presunto delincuente y en su cuerpo se encontró un poema en donde justifica el asesinato. Después tenemos una película argentina, para aquellos que les gusta la película argentina, que con Benjamín Rojas y Pablo Rago. Pablo Rago también es muy conocido. Ambos son conocidos, pero más sí. Pablo Rago. Se llama La Leyenda. Bea Ulloa es una seductora ingeniera de la escudería campeona del TC 2000. Todo va a estar girando en torno al TC. Para los que les gusta los autos. Claro, para los que les gustan las carreras automovilísticas, esto va a estar todo así con buenos efectos de los autos chocando, no sé. Vean, es una buena historia. En una noche de picadas, observa a Juan Manuel Migliardi y a Lucas Vallejo, dos corredores de diferente experiencia, quienes se encuentran enfrentados a raíz de una apuesta por el legendario auto de uno de ellos. Bajo el mando de Bea Ulloa, esta rivalidad se verá presentada no solo por ser parte de la escudería, sino también por conquistar el amor de la ingeniera. Nuevamente, con Benjamín Rojas y Pablo Rago. Y por último, para finalizar el tema del cine, tenemos a una película con Penélope Cruz, también muy conocida. Sí, muy conocido. En la cual, que se llama La Elegida. El profesor David Kepesh se vanagloria de perseguir a sus estudiantes femeninas, pero nunca deja que ninguna de ellas se acerque demasiado. Sin embargo, cuando Consuela Castillo, qué nombre, entra a su clase, su belleza lo cautiva. La necesidad de Kepesh por Consuela se transforma en una obsesión, pero al final sus celos la terminan alejando de él. Destrozado, Kepesh se sumerge en su trabajo y 2 años más tarde Consuela regresa a su vida con un pedido urgente y desesperado. A verla, ¿eh? A verla. Sí, a verla, recomendable. ¿Con cuál te quedas mejor? Yo iría por la argentina, La Leyenda, no sé por qué. Yo me inclino más por la de Al Pacino y Robert De Niro, que acción. Es una dupla única. Las dos caras de la ley, la verdad que se ve bueno. Y bueno, también vamos ahora a lo que es San Fernando. ¿Vamos a empezar con el Teatro Martinelli, Vicky? Sí. Este fin de semana hay nueva programación del Teatro Martinelli. El viernes 21, a las 21:30 horas, hay música con Gustavo Olivera, que presenta su primer trabajo discográfico, Mensajerías. El valor de la entrada es de 10 pesos. Después, el sábado, a las 21 horas, está la muestra anual de los alumnos de segundo año del Taller Municipal de Teatro Martinelli, a cargo del profesor Esteban Bresolín, presentación de un espectáculo inspirado en lo cortés no quita lo caliente, de Agustín Cusani. Entrada libre y gratuita. Y el domingo, a las 18 horas, tenemos danzas a cargo del estudio de La Torre. El valor de la entrada es de 12 pesos. Y, no sé si... Sí, el 7 de diciembre, a las 21 horas, tenemos la presentación de la obra de los alumnos del primer año del Teatro Martinelli, a cargo del profesor Esteban Bresolín también. Y va a estar presente una de nuestras compañeras del programa. Sí, que le mandamos saludos, que también ayuda a que se realice este programa. Sí, a todos les mandamos saludos, a todos nuestros compañeros. A Silvia, a Tony, a Juan Pablo, a Lucy, a todos. Ella, bueno, Silvia va a estar presente en esta presentación. Sí. Y bueno, y yo tengo para el domingo San Fernando Joven. El rock será el protagonista. Este domingo en la costanera municipal del Arca y Río Luján se presentarán a tocar las bandas Caña de Azúcar, Los 22 Bañeros, Bloody Mary y Ruperto. Esta edición, que es la penúltima del año, llevará el habitual lema, no a la violencia. Se realizará este domingo desde las 14 horas. Repetimos, en la costanera municipal del Arca y Río Luján es totalmente gratuito. En caso de lluvia la fecha se pasa al domingo siguiente. Así que si quieren ir a ver a estas bandas, a Caña de Azúcar, el domingo pueden hacerlo, a la costanera. También, como siempre digo, todo accesible, todo en nuestra zona, dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Porque no está tan caro, no es una entrada como ahora se está por presentar Luis Miguel, está por presentar Madonna y no necesitas... Son caras. Claro, son caras, hay que reconocer. Bueno, ¿vamos a ir a la música? Sí, pero antes, por favor... Sí, música. Música, perdón. Bueno. No estaba pensando. ¿A escuchar la música? Aquí está Diego Torres y Juan Luis Guerra, Abriendo Caminos. Que despedir. Estamos cortos de tiempo, se terminó el programa. Sí, pero antes, sí, se terminó, ya se termina. Ya nos está corriendo Vivi, antes, ahí nuestra, que nos pasa música. Los controles. en los controles. Pero antes vamos a decir que el 29 en el CEDEC número 1 nos vamos a presentar, Vicky. Sí, porque van a estar todos los del taller, todos los talleres que se presentan en el municipal, todos los talleres municipales van a estar presentándose en el CEDEC. ¿Dónde queda? El CEDEC queda en Arnoldi y Pasteur. Así que a todos los que quieran ir, es el 29 de noviembre, a partir de las 5 vamos a estar nosotros. Así a que todos ustedes, preséntense, van a ver que tenemos algo especial preparando, estamos preparando algo especial. Y aparte nos van a conocer, a todos los que quieran conocer. Sí, pueden conocer. Y bueno, nos tenemos que ir, no se pierdan el próximo jueves que va a estar el speaker nuevamente, de 5 a 6 de la tarde. Por aquí, por FM San Javier 90.1. Y vamos a Argentina, que ganó ayer, ¿eh? Nada 1-0. Más. 1-0. Chau. Chau. El speaker.